Muy buenas tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Para débiles morales. Viernes de mayo, viernes 9 de mayo de 2014. Ya con un poquito de calor, y esta tarde aquí para hablar de cultura indigente nos acompaña José Ramón Crespo, más conocido como Crespo. Muy buenas tardes, Crespo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué micrófono tienes? Que no me lo has dicho. El 3, parece. ¿Puede ser un 3? Sí. O una M, no sé. Aquí pone un 3. Bueno, y nos acompaña también Víctor Muñoz, también llamado Zurdo. Parece que es difícil llamar a las personas por su nombre. Zurdo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el número de tu micrófono? El 2, parece. Parece, muy bien. Un patito. Bueno, hoy venís para presentaros, ¿no? Para presentar un poco el grupo Cultura Indigente, ya conocido de años aquí en la localidad, realmente, en el mundo de la cultura, ¿no? De San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. A lo mejor podemos empezar haciendo un poco de historia, Crespo. Vale, pues bien. Como bien has dicho, es un grupo que ya empieza a ser conocido en Alcosanse. Empezamos hace ya, no recuerdo si 4 o 5 años más o menos, a movernos por la zona esta. Empezamos haciendo recitales de poesía en bares de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, diversos ciclos poéticos. Por ejemplo, estoy pensando en el bar Serrano, que estaba o está todavía en San Sebastián de los Reyes, en la calle Sacramento, creo recordar. También en un bar que tenía un amigo nuestro, veo aquí que hay un cartel además de ellos, de Caos Urbano, Escu. Uh-huh. Tenía un bar en Alcobendas que se llamaba El Refugio. Uh-huh. Ahí también hicimos un ciclo de recitales que se llamó Refugio Poético. Y bueno, algunos más que se me olvidan ahora mismo porque fueron bastantes además. Y nada, pues durante estos años hemos reorganizado todo el tema de actuaciones y de... Actuaciones me refiero a estos recitales, presentaciones, uh-huh, de libros, nos gusta llamarlo actuaciones poéticas o, sí, ¿no? Uh-huh. O culturales en general, ¿no? Empezó siendo un grupo de gente que escribíamos poesía y nos gustaba recitarla y compartirla con la gente, pero poco a poco, pues bueno, se nos ha ido uniendo gente de otras vertientes literarias. Tenemos a Víctor Zurdo, que escribe prosa, escribe unos relatos magníficos, además bastante locos. Y lo último que estamos haciendo, bueno, aparte de seguir con las presentaciones de libros y demás, que ahora mismo Ricardo está en una de estas presentaciones, por eso no ha podido venir hoy. Ricardo Bornes, ¿no? Ricardo Bornes, sí. Artífices de este sí, grupo, digamos, ¿no? el germen de todo esto. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. El germen de germinar, digo, ¿no? El germen de enfermedad. Ya estamos bastante enfermos nosotros. Y bueno, pues ahora mismo estamos llevando a cabo dos talleres, uno de poesía, que lo lleva Ricardo Bornes, los lunes, en el Centro Actúa de aquí, de San Sebastián de los Reyes, y aquí una servidora que lleva el taller de narrativa, que se llama Nunca Jamás, que es los miércoles de 7:30 a 9:30 o 10, más o menos, en la Casa de las Asociaciones de Alcobendas. Uh-huh. Bueno, a lo mejor tú, Víctor, que es un más reciente en tu llegada al grupo, ¿no? Sí, ¿podrías pero... contarnos un poquito cómo has percibido tú a esta gente indigente, ¿no? Pues mira, yo conocí el grupo en una presentación que hubo en Madrid, en un bar que ahora mismo no recuerdo, que fue donde conocí a Crespo y a Ricardo. ¿En el Dinosaurio todavía estaba allí? El Dinosaurio, sí. Y yo lo conocí, yo entré, digamos, o tuve contacto con ellos gracias a mi amigo Ángel, que un saludo desde aquí. ¿Mm? Y me dijo que Crespo llevaba un taller de narrativa y Ricardo otro de poesía. Yo estoy más especializado, me gusta más la narrativa, así que tenía que elegir entre uno de los dos porque no tengo tiempo, soy estudiante y vago también. Y entonces decidí ¿algo, darle... Algo sobra ahí. Sí, ¿no? Y entonces decidí ir al de narrativa y llevo en él pues desde que empezó este curso, septiembre más o menos, creo recordar. Sí, septiembre, ¿no? A mediados o así. Y esa es mi historia dentro de cultura indigente. Pero bueno, a lo mejor tú que eres más novato y tienes menos redes de intereses creados con la gente de cultura indigente, ¿nos puedes contar qué has visto tú? No, yo no creo que tenga redes distintas de interés. Cultura Indigente es una asociación bastante abierta que da lugar a mucha participación. Además, en el taller tenemos a gente que escribe muchas cosas muy, muy distintas. Por ejemplo, antes he citado a mi amigo Ángel, le gusta mucho los temas sociales, etcétera. Tenemos a gente que le gusta más pues la narrativa más romántica, más amorosa. Yo me decanto, por ejemplo, por la ciencia ficción, el surrealismo. Uh-huh. Da lugar a mucho tipo de gente y eso es lo positivo porque al fin y al cabo es lo que enriquece a la asociación. Yo la verdad es que he estado aquí, digamos, en esta asociación durante un curso, podemos decir, no un año, pero un curso, y me he sentido muy bien acogido, la gente muy agradable, el taller a mí me parece que va muy bien, además yo conozco, bueno, lo que he podido conocer a Crespo, a mí me encanta cómo lleva el taller, es muy dinámico y no sé qué más decirte, yo estoy muy bien, la verdad. Muy bien. Para ya que me estoy poniendo colorado. Y además deja de tocarle la pierna por debajo de la mesa. Son manos. Bueno. Pero esta quizá va más para Crespo esta pregunta, ¿no? Aunque en general tenéis los dos el micro abierto. Claro, vosotros sois un grupo de cultura, un grupo de activismo, de actividad cultural, ¿no? Quizá... consideráis, como yo también considero, que sin cultura no hay futuro, que sin cultura tampoco hay una vida realmente, ¿no? Pero eso es diferente de montar talleres, ¿no? O sea, ¿qué os lleva a vosotros a, en un momento determinado, decidir que montar talleres puede ser algo importante? Bueno, porque a lo largo del tiempo de montar acciones poéticas por distintos sitios y lugares, se nos acerca gente y... ¡Ay, cómo me gustaría a mí escribir un poema, un cuento, un algo! Y así durante bastante tiempo y al final llegamos a la conclusión de que también una forma de acercar la cultura a la gente de la calle es facilitarles talleres que además son gratuitos y además no suponen obligatoriamente inscribirse dentro de la asociación como socios ni como nada... O sea, que son totalmente abiertos a la ciudadanía que se quiera acercar por cualquiera de ellos o por los dos. Y pues en la medida de nuestras capacidades, que son limitadas, pues ayudar a esa gente a que dé ese paso de empezar a escribir. Que muchas veces por timidez, por censura interna o por motivos X, no se han atrevido a hacerlo hasta ahora. Pero vosotros dices que lo hacéis sin cobrar un duro. Tal cual. ¿no? Seguramente poniendo dinero, poniendo incluso seguramente, ¿no? Para tomarse por lo menos la cañita. Bueno, eso, pues, de momento no ha habido necesidad de poner dinero de nuestro bolsillo, pero vamos, si toca, pues... Quiero decir, ¿qué os lleva a vosotros a ese altruismo, a esas ganas, ¿no? De hacer algo por el bien de los demás, por el bien común, ¿no? Pues simplemente la satisfacción que supone trabajar para la gente, ¿no? El facilitar ese paso previo a que se dediquen a escribir sus propios versos, sus propios cuentos, y acercar el mundo de la cultura en general a la gente que a lo mejor lo ve como algo muy lejano a él, ¿no? Algo que es para gente con estudios o para una élite determinada, y demostrarles que no, que cualquiera que tenga un mínimo de interés puede llegar a realizar una obra de arte. El arte es una cosa voluntaria, deliberada, no es... El arte es una actitud. El arte es morirte de frío. Sí, es una actitud. Yo creo que, vamos a ver, vivimos también en un país en que la gente dice que tiene mucho arte, ¿no? Estamos en el país de Lola Flores, que en paz descanse. Y todo el mundo considera que tiene mucho arte dentro y tal, pero realmente la gente que sabe sacar ese arte que lleva dentro hacia el exterior y compartir un verso o un relato con sus amistades o con su círculo más cercano es muy poca. ¿No? A mí, yo recuerdo, se me acercó una muchacha que quería contar la historia de su abuelo o de su padre, no recuerdo muy bien, de un familiar muy cercano, en cualquier caso, una vida tela de dura, y me fue pasando durante una temporada unos cuantos capítulos, digamos, de esta historia que ella quería contar para que yo la ayudara a corregirlo. Yo, claro, en mi casa, pues, dispongo de poco tiempo ahora mismo y tal, y le dije que lo mejor era que viniera al taller y que lo pusiéramos en común entre todos, porque también una forma también de disfrutar la literatura es desarrollar el sentido crítico de la misma. No todo es bueno, no todo es válido, no todo, digo, para cada individuo, ¿no? Se trata de desarrollar el gusto, digamos, también, ¿no? Y bueno, pues esta muchacha vino a unas cuantas sesiones. Al final tuvo que dejarlo por problemas de horarios y tal, pero vamos, ahí sigue la muchacha pues escribiendo esta historia que quería comunicar. Y eso creo que es mi móvil el que suena, perdonadme. No pasa nada. No, es que deben de estar dando el toque porque debes de estar diciendo alguna barbaridad, algún error. Pues seguramente, ya está la censura aquí en camino. No, o alguna fan que te admira, ¿no? Y que te persigue, ¿no? Va a ser eso. No, eso era cuando yo era una estrella del rock, ahora ya no me pasa. Ahora que te has cortado el pelo. Ahí está la cosa. Con el pelo corto ya no se liga tanto, maldita sea. El nombre de la asociación, ¿no? Es algo que me interesaría saber un poquito, ¿no? Pues la palabra cultura suena bien, la palabra indigente suena fatal, ¿verdad? Y la expresión cultura indigente suena bien, ¿eh? Suena bien, ¿no? Suena raro. Raro, pero bien. Suena bien, también dependiendo, me imagino, de qué valores tengas, sí, ¿no? Sí, claro. Cultura indigente es porque pretendemos acercarnos a la gente que se encuentra en una situación de indigencia con respecto a la cultura, ¿no? Esta gente que todavía, por desgracia, queda en el mundo y en este país tan triste también, que considera que esas cosas son, como decía antes, ¿no? De intelectuales, de gente con estudios y tal, que a mí eso ni me va ni me viene, y sin embargo tienen mucho que decir. Y lo que intentamos es eso, que se acerquen a nosotros. Nosotros, en lo que podamos, a través de los talleres, les vamos a ayudar a expresar eso que quieren decir y que a lo mejor no saben muy bien cómo hacer. Por eso se llama cultura indigente. Nada que ver con la cultura popular. Sí, también, claro, la tradición, por supuesto. ¿O sí? Sí, también, ¿por qué no? Sí, tanto la cultura tradicional popular como la cultura, digamos, la alta cultura. Que debe de ser una cosa que han puesto en una escalera o algo, eso de alta cultura. Pero sí, también una de las pretensiones que teníamos también era organizar un taller de cómics, por ejemplo, al tenor este de la cultura popular actual, ¿no? Contemporánea. Y bueno, ¿y por qué no? Pues también estamos abiertos a gente que estudie las tradiciones folcloristas, etcétera, que quieran participar, pues, con un nosotros. Un grupo abierto de cultura en general. Totalmente abierto, sí. Aunque eso sí, de la zona norte de Madrid, ¿no? Bueno, de momento tenemos que limitarnos a una zona geográfica que nos pille más cerca, más que nada por comodidad de los miembros y también por cuestión de dinero, ¿no? Porque desplazarse a otros lugares pues supone un gasto importante, claro. Y somos indigentes, al fin y al cabo, monetariamente hablando en este caso. Tenéis, aunque estéis los más radicados en lo local, desde el punto de vista físico, en lo cibernético, tenéis proyección mundial, ¿no? Cultura indigente. .blogspot.com, ¿no? Exactamente, ese digamos que sería el blog principal de la asociación. Luego hay otros dos blogs, uno para el taller de narrativa y otro para el taller de poesía, que también están en Blogspot, y es el de poesía se llama Ítaca. Sí, apuntes de Ítaca y nunca jamás y narrativa. Y nunca jamás narrativa, que como ya el propio nombre lo dice, es el de narrativa. En el de Cultura Indigente encontramos en a primera plana estatutos, manifiesto y declaración de principios. Supongo que para vosotros debe ser algo importante, ¿no? Sí, claro. Claro, es una de las razones por las que decidimos montar este colectivo, ¿no? Una serie de principios pues que enraizarían quizás con aquellas brigadas culturales de la Segunda República. Grupos como La Barraca, por ejemplo, que dirigía Federico García Lorca, y que pretendía justamente lo que pretendemos hacer nosotros, acercar la cultura a las clases que están un poco más alejadas de ella, ¿no? Es decir, la cultura surge del pueblo, entonces hay que devolvérsela de alguna forma. Y a nosotros se nos ha ocurrido que esta es una buena manera de hacerlo, o de por lo menos intentarlo. Aquí tenéis el manifiesto, que es algo largo, ¿no? Me pregunto si no hay algo de legalismo ahí o... No, simplemente es un manifiesto, es una declaración de principios, nada más. No. Muy bien, pues si os parece, a lo mejor podemos entrar en materia literaria, ¿no? Que es realmente, aunque habláis de cultura, pero es literatura en buena medida, ¿no? Sí, sí. Podemos entrar en materia... Teatro no habéis estado por ahora, ¿no? Estamos intentando también montar un grupo de iniciación al teatro. Ajá. Pero... Yo también propuse a Crespo hace algún tiempo hacer alguna cosilla de teatro, pero sí es cierto que como vamos tan apurados, hay a veces que hay que ir sacrificando proyectos. Pues no, no se sacrifican proyectos, simplemente se aplazan cuando se pueden hacer, ni más ni menos. Bueno, y a lo mejor podríamos ver un poquito el planteamiento que tenéis en el taller de poesía y en el taller de narrativa. Uh-huh. Vamos a empezar por el de poesía, si te parece. Vale, pues yo es que el de poesía, la verdad que como lo lleva Ricardo, yo no sé muy bien qué es lo que se hace. y tú no vas. Bueno, el de poesía, yo estuve en una de las sesiones haciendo una pequeña lectura de cosillas mías y tal. Porque tú eres escritor, hay que decir, ¿no? Bueno, yo escribo. No sé si soy escritor. Conclusión, eres escritor. Bueno, sí. Sí, soy escritor porque escritor es el que escribe, entonces en ese sentido sí. No, y porque yo creo que hay que perder el pudor de decir sí, bueno, también, lo que uno es, ¿no? Sí, muchas veces parece que da miedo decir, pues sí, mira, hago poesía, pues soy poeta. Y ya está. Bueno, pues eso, lo que yo vi en su momento fue, pues eso, un grupo de personas hablando, más que discutiendo sobre poesía, donde, bueno, en este taller, igual que en el de narrativa, los participantes llevan sus propios textos y se comentan abiertamente entre el resto de miembros del taller. Y la verdad que son talleres bastante dinámicos. Bueno, Ricardo pone ejercicios de estilo, digamos, pues a lo mejor les pide que hagan un soneto con una temática concreta, que luego de ahí, bueno, es una fuente, digamos, de inspiración, ¿no? Un acicate para que la gente se ponga a escribir algo. Porque claro, un taller de creación literaria sin creación literaria pues no tiene sentido. Una cátedra vacía, ¿no? Claro, sería otra cosa. Además, yo es que creo que los talleres hay una cosa que tiene positiva, que es lo que has dicho un poco antes tú, que hay mucha gente que quiere escribir, está digamos inspirada, pero le falta el empujón, ¿no? Ya no solamente el saber expresarse, sino el exponerse, por decirlo de alguna manera. Hay muchas veces que hay gente que escribe cosas que son maravillosas, pero le cuesta exponerlo. Entonces, a lo mejor, ponerle delante de un auditorio es muy complejo, obviamente. Entonces, los talleres de narrativa, de narrativa y de poesía, también invitan a que la gente se exprese verbalmente, ¿no? Sí, en un círculo alta, un poquito más reducido, ¿no? Claro, que la gente critique los que le critiquen sus textos, que ellos puedan opinar sobre los textos de otras personas... Y sobre todo es ese espíritu de colaboración y el empuje que tiene los talleres. Yo, hombre, yo lo que pasa es que escribo mucho, pero hay gente que, por ejemplo, si es cierto, me da mi sensación que escribiría menos si no se le empujara a hacerlo, a decirle, oye, pues ¿por qué no pruebas a escribir esto? ¿Por qué no te lees este libro y me haces un resumen o un cuento inspirado lo en de eso? Toda la vida es que el que tenía voluntad era escritor, ¿no? No había que empujar a nadie, ¿o qué? Bueno, yo supongo que habrá esas cosas, yo creo que son como todo. Siempre hay maestros y aprendices y luego gente que simplemente se inspira y se pone a escribir. Pues hombre, ojalá, ¿no? Todos pudiéramos simplemente con pura inspiración escribir El Quijote. O sea, que eso no se puede hacer tan fácilmente. Al fin y al cabo también se exige un esfuerzo. Por supuesto. O sea, No, a eso me refiero, ¿eh? A que estás intentando, vamos, estás diciendo que en los talleres también se incentiva a la gente, se le empuja un poquito a que participe y haga, ¿no? Sí, yo es que además creo que, aunque es muy bonita esa idea y de alguna manera la comparto a medias, también es cierto que yo creo que el escritor no vive solo de la inspiración. Quiero decir, como decía Bukowski, tú puedes estar muy inspirado, pero cuando te lo juegas es cuando te pones delante de la máquina. Quiero decir, tú puedes tener muchas ideas, puedes saber muchas cosas, pero si te falta el empuje y el arrojo de echarte un papel en blanco y ponerte a rellenarlo como Dios manda, porque además no siempre se puede rellenar como uno quiere, pues eso es complejo y al fin y al cabo eso es un poco, a mí me da la sensación, o como mínimo es una de las funciones que cumplen estos talleres, que es que la gente pues tenga ese empujoncito que realmente lo tendrían si no fuera pues por eso, por cuestiones de prejuicios, de que esto es elitista, es que yo esto no sé realmente. En el taller muchas veces hay gente que dice, yo es que no sé escribir esto, y luego te traen cosas que bueno, pues tampoco, desde luego no son, sí, no. No son Becker. Y cuanto dices, más dicen pero que no pueden, es cuanto más luego lo hacen mejor, ¿no? Claro, sí, luego es verdad en cuanto se abren un poco empiezan a escribir cosas muy interesantes, sí. Y muy buenas, ¿por qué no? Propongo que hagamos una pequeña parada para poner un poquito, concretamente de rock and roll. Muy bueno. Save me from the cold, if that's all there is. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Utopía, en el 107.3, también a través de las tres subes dobles, radioutopía.es, con los amigos de Cultura Indigente, ¿no? Gente de la cultura y gente de la literatura también, ¿no? Nos acompaña concretamente Crespo y Zurdo, Zurdo y Crespo, ¿no? En este caso, además bien situados en orden, ¿no? Zurdo a mi izquierda, Crespo a mi derecha, ¿no? Y bueno, hablábamos de los talleres de poesía. Podemos entrar a lo mejor a hablar un poquito de narrativa, ¿no? ¿Tú crees que Crespo es el que lleva el taller? Uh-huh. Entonces, ¿eres jefe de todo esto? No, yo soy el coordinador. Aquí no hay jefes. Bueno, pues nada, es un... ¿Cómo te lo montas? Pues como puedo. Realmente sí, ¿eh? Realmente sí, sí. Al principio, el taller de narrativa empezó, pues yo creo que va a ser un año ya, en mayo de 2013, con el curso ya casi terminando, bien avanzado, y bueno, pues fue un poco improvisado todo, la verdad. Empecé a recopilar notas que yo tenía de otros talleres a los que había asistido en mi mocedad. Y bueno, pues antaño Mari Castaña. Y bueno, pues me hice un guioncito, una especie de programilla, pues hablando un poco de mecanismos de desbloqueo para a la hora de empezar a escribir, también a explicar un poco cómo se estructura el texto en párrafos, tal, bueno, un poco cosas bastante técnicas, pero sí es verdad que la parte teórica procuro que ocupe la menor parte posible del taller, porque lo interesante es leer y comentar los textos de la gente que los trae. Uh-huh. O sea, se basa más en la práctica que en la teoría. No obstante, la teoría considero que también hay que tenerla ahí, ¿no? Por eso se me ocurrió hacer el blog para el taller de narrativa, para ir colgando ahí los apuntes y que la gente que quisiera echarles un vistazo, recordar alguna cosa concreta, lo tuviera más o menos fácil para acceder a ello. ¿Haces como Ricardo, que también les pones ejercicios a los alumnos? Sí, lo que pasa es que como no hacen ni puto caso, pues les dejo... Ya lo único que les digo es que escriban, de lo que sea, me da igual. Si bueno, caso. A Zurdo ya le he pedido que intente hacer un relato normal. Sí, con presentación, nudo y desenlace, todo lineal, porque tiende... Claro, él, quizá por sus estudios de filosofía, pues tiende a elaborar teorías extrañas en sus relatos y a plasmarlos en un cuento, ¿no? Y bueno, es muy interesante lo que hace, pero es verdad que a veces... Es difícil. A veces es complicado, es complicado. Sobre todo cuando no trae copias y tenemos que estar ahí con la oreja pegada y... Y ¿tú? Pendientes de lo que está diciendo para no perdernos. Cuéntanos, Zurdo, ¿cómo fue el primer día? No sé, era un circo de gente muy extraña. No, hombre, ¿cuánta gente vais, por cierto? El primer día la verdad es que fue bastante interesante porque fue una situación, fue un momento tanto de encuentros como de novedades. Yo llegué y yo solamente conocía, para entonces, a Ángel. Bueno, a Crespo le conocía de un día, pero tampoco... Había hablado tanto con él, yo sabía que era el que lo llevaba y ya está. Y allí me encontré casualmente a una amiga mía, que es Sara, bueno, amiga mía que de hace no sé cuánto y ahora volvemos a tener más relación y eso. Mm. Y yo al principio, claro, no sabía muy bien qué me iba a encontrar, porque además yo soy muy... no me gusta mucho lo de los talleres o las tertulias, porque... Muchas veces tienden a cierto elitismo, sobre todo cuando son bastante asentados, ¿no? Siempre va todo tipo de gente que tiende a ir de chulo y no me gusta mucho. Pero luego me di cuenta que el taller era mucho más abierto. Además, me acuerdo que el primer día hablé, no me acuerdo, no sé si estamos empezando con el realismo mágico. Creo que sí, no, estamos terminando con fantasmas. Terminando con los cuentos de fantasmas. Estamos terminando con los cuentos de fantasmas. Y pues me animé a hablar yo también un poco. O sea, no había llevado nada porque no sabía que tenía que llevar ni nada. Pero empezaron a debatir sobre Otra vuelta de tuerca, uh-huh, de Henry James. Y yo ya me lo había leído. Y dije, bueno, pues voy a abrirme un poco y tal. Y la verdad es que la gente muy amable, muy cordial. Vamos, de hecho yo puedo decir que he ganado muchos amigos en el taller de narrativa. Y como digo, también tenía un poco de miedo de cómo lo llevara Crespo. Yo no le conocía. Digo, a saber qué especímen es este, qué se le ha ocurrido. Pero la verdad es que me llevé muy buena impresión, me gustó muchísimo. Y yo cuando salí le dije a mi amigo Ángel que a la siguiente venía yo con lo que hiciera falta que trajera. ¿Cuánta gente sois los alumnos? O... Pues somos unos... a lo mejor 16 o por ahí en la lista de correo. Ahora, que vengan todos los días, un grupo más reducido, 10. En torno a 10 o así. Y luego hay gente que fluctúa, que vienen, no vienen, van y vienen... Podemos empezar a leer alguna cosa, concretamente Máscaras, ¿no? Un relato particularmente de Víctor, ¿no? Que se va a acercar aquí a este lado donde está el ordenador. Este va a leer enseguida. Decir que es uno de los primeros relatos que trajo Zurdo al taller. Y que, bueno, consideré que era bastante bueno y merecía estar en el blog. El blog tiene un apartado que se llama Nuestros Relatos, donde vamos poniendo de vez en cuando, no hay una periodicidad fija, porque yo ya digo que como ando bastante mal de tiempo últimamente y tal, no tengo... Es verdad que no le dedico el tiempo que me gustaría a llevar el blog, a preparar bien las sesiones. Pero con una periodicidad absurda voy poniendo algunos relatos que... Sí, aleatoriamente, pero siempre con un criterio, que es que tengan un mínimo de calidad, para que se vea que el taller también sirve de algo, ¿no? Que simplemente, no simplemente, ¡ay, qué bonito! He escrito un cuento y me lo han publicado en un blog. Eso es absurdo. He escrito un cuento y me lo han publicado en un blog que tiene un criterio mínimo de calidad literaria. Bueno, pues este además creo que fue el segundo que presenté, porque el primero era otro. Sobre... Me ha dicho uno de los primeros. También. Sí, era uno de los primeros, sí. Además, causó bastante impacto, quiero recordar. Hubo mucho debate sobre ello, pero bueno, voy a empezar a leerlo. Como ha dicho Armando, se llama Máscaras. Mary Hapson desconocía por completo su propio idioma. En su boca las palabras carecían de significado y sus frases de sentido. Aún así, su carta era comunicable y tras pegar la solapa del sobre, lo selló, puso la dirección, esa en la que tanto disfrutaba, y el buzón la devoró. Cuando volvió a casa, su marido la observaba con recelo. Bebiendo ron de caña, parpadeaba constantemente, resecando el ambiente, absorbiendo la humedad. Marie se sentó a su lado sin hacer un ruido. John la miraba y malhumorado, como era de esperar. «No me conoces, pero eres valiente, de eso no cabe duda». «El azar y la incertidumbre no son monstruos que mastiquen», respondió ella. Marie se levantó y abrió la ventana para que el aire ventilase la habitación. John se acercó a ella y le acarició el brazo. Le traía una taza de su té favorito. Ambos bebieron por turnos y luego se besaron. «Eres la incógnita que constriñe mi vida», dijo la mujer. «Te amo». Su marido sacó un martillo y ella una piqueta para sujetar vientos. Compartieron una sonrisa y se prometieron gritando a la vez «Prosopón». Él alargó la mano con el clavo, lo colocó sobre el pecho de ella y, de un golpe, dio con hueso. De su superficial herida, el chocolate comenzó a brotar y John se espantó. Era demasiado hermoso para que fuera verdad. Sutil y suave y perfecto e impenetrable. Las lágrimas de María hablaban por sí solas. La piqueta cayó al suelo, imposible de encajar en esta estatua. Sus labios temblaban y su pelo rojo, con el reflejo de la luz, convertía la habitación en una enorme cámara sanguinolenta. A John no le quedaban muchas opciones. Se apartó de ella, hipócrita, pensó, y fue hasta la cocina para no mezclarse con el circunstancial ambiente. Allí dejó la taza. Era su excusa perfecta. Y frente al espejo, su otro yo le hipnotizó. Águilas que despeñan corderos. Corderos que lloran a las águilas. La carroña es la ley de vida y no voy a volverme loco por ello. Ella es la mentirosa. Ella debería ser virgen, pero no lo es. Debería no tener útero, pero lo tiene. La banda sonora termina aquí. Silencio. El teléfono sonó al revés y John lo descolgó. Su voz al otro lado del auricular le horrorizó. Deja de existir. Pálido, en el jardín exterior, se introdujo en el cubo de la basura hasta ser confundido con los residuos. Todavía estaba ahí, su ropa de ayer. El cartero ya había pasado. La telenovela de Marie respondía al ideal ficticio de que todos somos pobres, un fontanero que descubre que limpiando la cañería puede comerse a viudas. Todo transcurre linealmente tras el momento en que deciden engendrar pequeños niños de ojos de píxel. Desde luego, es tan idílico como aburrido. Marie bostezó y con un meneo apagó sus pupilas. Pasaron unas horas y Marie volvió en sí y siguió viendo el serial. Con aquel aborto llorando al otro lado de la vitrina que enseña el mundo, pensó en aquella carta que mandaba todas las tardes a la espera de que su amante viniera para sustituir a su marido John. Lo odiaba. El hastío sexual era demasiado para ella. Como en una tumba, su cuerpo adelgazaba de pasión y se degeneraba. Necesito algo nuevo, continuo, efímero. John miraba por la ventana y susurraba alguna incoherencia, porque no se tomó la molestia de entenderlo. Estaba nervioso y su frente estaba bañada en sudor. Ella no hizo caso, como a cualquier muerto, y volvió a mirar al infinito con pereza y melancolía. El cartero llegó y dejó la carta en el buzón. John contuvo su alegría. Salió de su casa, disimulando, a la misma hora de siempre, y recogió la carta de su amante Marie. Te necesito, te espero, ahora soy toda tuya. Loco de amor, se lanzó a sus brazos y jugaron a su juego favorito. Al terminar, casi balbuceando, John cogió el teléfono y marcó un número. Deja de existir. Y colgó. Por su parte, Marie arropó a John con la duda y decidió que era momento de escribir una carta para que llegara al siguiente. Pues muchas gracias, Víctor. Zurdo. Pues así escribe el muchacho. Me pilló un poco lejos la pantalla. Se me confundían las letras. No, digo, has hecho un momento Rajoy y no entiendes tu propia letra. Sí, sí, es que con el fondo, como el blog tiene el fondo negro, sí, ha habido un momento en el que me ha dado, que digo, me va a dar un ataque epiléptico y me va a poner espuma por la boca. Esa es una de las cosas que tengo que mejorar. Lo del fondo negro, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, sí. El diseño en general hay que adecuarlo un poco más para que sea más fácil de leer. Pero bueno, con tiempo. Pues no sé si tenemos alguna cosita más por leer. Yo he traído unos poemas míos. Pues podemos ir con ellos, si te parece. Además de la prosa, me va al verso también. Pero antes de que pasemos a esto, si te parece, Crespo, sí. Me gustaría que Zurdo comentara un poco cuál es la acogida que tienen los poemas. ¿Cómo es el momento de la presentación o de la lectura? ¿De este cuento concreto? De este en particular y en general, ¿no? Bueno, este en particular fue bastante, ya digo, creo recordar, ya digo que fue en septiembre o en octubre cuando lo escribí, de este año pasado. Fue bastante impactante porque sí es cierto que yo creo que los compañeros no estaban todavía acostumbrados a un nivel surrealismo a lo mejor tan exagerado. Yo es que a mí me gusta particularmente las vanguardias y me gusta mucho romper con el lenguaje, me gusta sobre todo también el tiempo lineal. Siempre mis cuentos tienen cierta circularidad, de manera que el otro día, además en la sesión anterior salió el tema, es difícil entenderlos o intentar desentrañar, sí, ver lo que hay por debajo de los cuentos. Entonces sí es cierto que impactó, pero yo creo que para bien. La gente le gustó, aunque se quedó un poco, ya digo, que no sabían muy bien qué opinar. Pero bueno, realmente eso fue esta primera vez, porque luego he seguido escribiendo cosas así y bueno, siempre hay algo nuevo, pero parece que ya se han ido acostumbrando, lo cual me hace pensar que tengo que volver a hacer algo, ¿no? Porque, ¿qué persigues tú a la hora de escribir? Yo es que no persigo nada. Quiero decir, yo escribo por pura necesidad. O sea, es un... ¿Has visto, ¿has visto muchas películas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Has oído? ¿Has visto muchas películas, digo? He visto muchas películas. Quiero decir, esto pertenece a una cultura, ¿no? Concretamente no procede de Albacete particularmente, ¿no? O sea. No, hombre, yo creo que todo el mundo puede hacer escribir cualquier cosa sobre cualquier cosa. Por supuesto. Este cuento concretamente me inspiré en Carretera Perdida de David Lynch. Y de hecho, bueno, hay un detalle concreto, que es el del teléfono, que es de esa película cogido a posta, más o menos. Yo ya digo, no escribo por nada en particular. Yo creo que escribir es de alguna manera cambiar la realidad. Y creo que cualquier cuento, pero cualquiera, implica un mínimo de novedad. Y la novedad siempre implica una cultura. O sea, una cultura y una ruptura en esta realidad que parece que es tan sólida y tan que no se mueve tan. Entonces, yo realmente, hay a veces que es lo que ya ha dicho un poco Crespo. Pienso, estoy en mi casa pensando y necesito expresarme. Y hay ciertas cosas que se expresan en ensayos y ciertas cosas que se expresan en cuentos. ¿Has publicado? ¿Tienes intención, ganas de publicar? Hombre, yo quisiera publicar, aunque más por una cuestión de que me gustaría vivir de lo que me gusta. Pero no es porque considere que la literatura tenga que venderse para serlo. O sea, no será la primera vez que un autor se descubre 20 o siglos después de que esté muerto. Y resulta que luego te pones a mirar su vida y resulta que era un hombre que se moría de hambre en una esquina de cualquier ciudad asquerosa. Esperemos que no sea tu indigente caso. Bueno, si lo fuera, el tiempo dirá. Hombre, esperemos que no, yo qué sé. Me gustaría poder vivir para ver algo mío publicado. Claro, muchas gracias por haberlo leído y haber tenido la valentía, ¿no? Ha sido un poco improvisado, ¿no? Sí, por la desvergüenza, eso también. Pues, Crespo. Y vamos a conocer alguno de tus textos, ¿no? En este caso de poesía lírica, ¿no? Bueno, lírica, bueno, épica. Poesía. Poesía en general, sí. Vamos a ver, que busque uno este mismo. Cerillas mojadas. Escribo otra tarde de blues. El cenicero sucio y una botella moribunda pelean por un hueco en la mesa. El humo de cigarrillos cansados se agarra a mi garganta y canta Bar Under a Bad Sign. Escribo otra tarde de blues. Empujo una cerveza para asustar al humo y aprieto los dientes de frío. Las arañas tejen el tiempo en un rincón oscuro y no puedo hacer nada. Escribo otra tarde de blues. Suena una guitarra tan triste que la cerveza llora. Algunos dirán que son gotas de condensación, pero yo sé que las botellas lloran. Escribo otra tarde de blues. Me enfado con tu recuerdo y el polvo sigue cubriendo la pantalla a 1,000,000 de kilómetros en el lugar de lunes repetidos. He encendido otro cigarrillo y sabe a viernes por la noche. Escribo otra tarde de blues y el piano de Errol Garner suena tan triste que el humo se me hace lluvia en los ojos porque al despertarme de frío mi chica se había largado y las cerillas estaban mojadas. Muchas gracias. Muy, muy, muy bonito, ¿eh? De nada. Gracias a ti. Bueno, no sé si la palabra bonito es la más apropiada. Bueno, es una palabra, como otra cualquiera. Es una belleza, desde luego, alternativa, ¿no? Eso intento. Hacer cosas un poco... ¿Quieres leernos alguna otra cosa? O contarnos un poco cómo es tu poesía o cómo es tu el impulso de tu creación, ¿no? ¿De dónde parte? Pues parte de cuando era pequeño. No, es que es una anécdota que me gusta contar porque, bueno, me hace gracia. Y a la gente que se lo cuento también le suele hacer gracia. Yo un día en el colegio, cuando hacíamos aquello que se llamaba la EGB, alguno se acordará de aquello todavía, pues una buena tarde me castigaron sin motivo. Entonces yo me enfadé muchísimo con la profesora y llegué a casa enfadadísimo y hecho polvo porque, ¿por qué me tiene que castigar a mí que yo no he hecho nada? ¿Qué tal? Es injusto y tal. Y mi madre, que es muy lista, me dijo, hijo, a mí no me lo cuentes. Escribe todo lo que se te ocurra en un papel, desahógate y luego rompe el papel. Y coño, me pareció una terapia que funcionó en ese momento. Eso sí, en el papel tengo que decir que la llamé de todo a la profesora. Con 9 o 10 años que tenía, escribí unas palabrotas que mi madre hasta se asustó y todo, la pobre. Y no solo y lo rompió, sino que lo quemó. Entonces no lo rompiste, se lo enseñaste. Sí, se lo enseñé, sí. Se lo enseñé y después lo rompimos. Y joder, ahí me di cuenta que coño, que es verdad que se desahoga uno muy bien escribiendo. Luego ya empecé a tomármelo más en serio, ¿no? Y tal. Y empecé a hacer poesía. Porque pensé que era fácil. Luego me di cuenta que de fácil nada. No, empecé a hacer poesía porque, bueno, con 16 años o así, yo pasaba los veranos en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, cerca de Palencia. Y un buen verano, que nos aburríamos tanto porque ahí no había nada que hacer, y decidimos montar un grupo de punk. Y entonces dije, pues yo hago las letras y canto, a la venga. Eso lo da la tierra, ¿eh? Eso lo da, yo creo que sí, que esa tierra es muy rockera. No conocía alguno más que se ha hecho punk en Valladolid, ¿eh? Sí, es que esa tierra tiene algo con el rock ahí muy potente. Y bueno, pues ahí empecé a escribir poemas con rima, más o menos medidos y tal, para que entraran en los tiempos de las canciones. Dimos un concierto en la piscina municipal del pueblo. Y bueno, pues ya no hicimos más. Nos dejaron ya más. No, es que... Y entonces ahí surgió un poquito y de ahí el empezó hábito, mi ¿no? manía, sí, ahí empezó, digamos, mi manía de poner por escrito cosas que se me venían a la cabeza. No escribo, o procuro no escribir cosas que me pasan a mí, porque me parece impúdico escribir sobre uno mismo. Aunque luego me gusta leer cosas que escriben los demás que le pasan a él. Soy muy cotilla en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho Jaime Gil de Viedma y toda la poesía de la experiencia que llaman. Pero a la hora de escribir yo, no sé, me entra más pudor y no procuro no tocar temas míos personales. Entonces lo que hago es inventarme algún tipo de personaje extraño o extravagante o triste especialmente o tal, y a partir de ahí elaborar una ficción poética. Eso me interesa, ese juego, digamos, me interesa bastante. Eso no quita para que también tenga cosas más personales mías. Pues a lo mejor nos quieres leer un segundo poema. Bueno, pues uno así un poco humorístico y cachondo. Bueno, esto se llama 1x2 y cuando acabe, si acabo vivo, entenderéis por qué. Tras exhaustivo examen de las causas del extrañamiento exógeno, se hace inexcusable la oxigenación, aunque el oxímoron se aproxime a una yuxtaposición de xilófonos asexuados, para la extrapolación en la praxis de todo exhibicionismo extralimitado de la sintaxis de los claxones exuberantes, exentos de excusa, aquí como en el extranjero. Todo ello sin la exageración de los expertos en la exégesis de los éxodos exóticos. Lo expuesto auxilia en la profilaxis extraterrestre sin los excesos extras de la xerografía que excede la toxicidad de los cenismos proxenéticos extraída por los maximalistas. Máxime si las mixturas entre saxofones y taxis se aproximan taxativamente, sextuplicando la extenuación extrema del texto. Es muy, me ha recordado mucho a Raymond Queneau, a ese libro que tenía de ejercicios de estilo cuando se pone a hacer juegos de estos. Tiene un algo. No, pero. Pero esto está escrito antes de haber leído yo ese. No, pero que me ha recordado por lo de ejercicios de estilo. Es decir, pues voy a utilizar. Y el tema, ni idea, X. Llámalo X también. Tenía que llamarse así el poema, ¿no? Llámalo X. Llámalo X, pues sí. Bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo de radio esta tarde, aquí en Radio Utopía, en Olvida tu Equipaje. Ha sido un placer que vengáis, ha sido un placer estar con vosotros, reírnos un rato de todo lo que nos pasa, ¿no? La cultura indigente, ¿no? En la indigencia cultural en la que, desgraciadamente, vivimos en este país. Aunque gente como vosotros, y como nosotros también, intentamos hacer algo para sembrar en la arena. Ahí está, pues muy bien, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues muchísimas gracias. Está muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar una canción de Pink Floyd, ¿no? Que nos ha propuesto, antes escuchamos a Motorhead, nos lo propuso Crespo, ahora Pink Floyd, que nos lo ha propuesto Zurdo. Muchísimas gracias por venir a los dos, como digo. No, y el placer es nuestro. Y hasta la semana que viene. Vamos a presentarlo de la semana que viene, vamos a presentar un poco los programas que vienen próximamente. La semana que viene estará con nosotros Marisa Peña, que ha escrito un libro sobre la memoria. El hilo de la memoria, concretamente lo presentaremos aquí. El día 23 vamos a hablar con Johnny Destruye, autor de Que pague Puyol, ¿no? Una crónica punk de la Barcelona de los 80. Y el día 30 tenemos algo pensado, pero ahora mismo no lo recuerdo. Mi memoria se debilita con estos calores reblandecientes de los sesos. Amigos, nos quedamos con un poquito de música, como os decía, y hasta la semana que viene. 3 el este.